Después de habernos referido en algunas pláticas a la personalidad del fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia de los Mormones, José Smith, vamos a iniciar ahora una serie de pláticas sobre las doctrinas características de la Iglesia de los Mormones, particularmente de la mayoría de las iglesias mormonas, porque a su vez, esta iglesia está dividida en distintos grupos, en subdenominaciones, debido a diferencias de opinión, pero en realidad ninguna de ellas coincide con las enseñanzas de la Biblia, de la Sagrada Escritura que aceptamos los cristianos. Y hoy vamos a referirnos a algunas ideas que ellos tienen acerca de Dios. Claro que si nosotros leemos sus artículos de fe, particularmente como los redactó el propio José Smith, diría así, con respecto a Dios, creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Escuchen ustedes bien, esto parece una declaración cristiana, evangélica, correcta, ortodoxa y muy sana. Digo que parece una declaración correcta. Porque si ustedes la escuchan así, por supuesto van a pensar, esta iglesia está diciendo la verdad. Creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Pero lo que hay que leer no es la declaración, sino la explicación que ellos mismos dan acerca de su declaración. Por ejemplo, el propio José Smith dijo: yo siempre he declarado que Dios es un personaje distinto, que Jesucristo es un personaje aparte y distinto de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto y es Espíritu, y estos tres constituyen tres personajes distintos y son tres dioses. Es decir, que ellos rechazan la doctrina o el concepto de un Dios trino y creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Claro que en el Libro de Mormón se enseña en algunos párrafos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente un Dios. En el segundo libro de Nefi, capítulo 31, versículo 21 del Libro de Mormón, dice: esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es un Dios infinito. Amén. Y también otros libros de ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios infinito y eterno sin fin. Amén. Pero después aclaran que esto significa uno en su propósito, pero no un Dios, sino que la idea básica de ellas es que, de ellas, al referirme de ellas, quiero decir, de las doctrinas que los mormones presentan, es que Dios es algo tangible. Observen ustedes que la Biblia no enseña que hay tres dioses. Desde el principio al fin enseñan que hay un solo Dios, pero para ellos es importante reconocer, según su propia enseñanza, que el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, tangible como el cuerpo de un hombre, y así también el Hijo, es decir, el Padre es de carne y hueso, el Hijo es de carne y hueso. Y el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje espiritual para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Esto está en el capítulo 130 de Doctrinas y Convenios, párrafo 22. ¿Y a qué se debe que necesitan decir que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso? Bueno, eso es lo que José Smith dice que él vio cuando se encontró con Dios mismo en el año 1820. Entonces, están afirmando que Dios es un ser material, no solamente espiritual, sino palpable. Y a esto van agregando una serie de enseñanzas de tal manera heréticas que a veces uno se asombra. Por ejemplo, José Smith dice: Dios una vez fue como nosotros ahora. Dios es un hombre glorificado. Escuchen bien, Dios es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Y él agrega, y les voy a decir cómo llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios por todas las eternidades. Voy a refutar esa idea y haré a un lado el velo para que podáis ver. Y Brigham Young, el sucesor de José Smith, dijo: cuando nuestro padre Adán entró al jardín del Edén, él entró con un cuerpo celestial y llevó consigo a Eva, una de sus esposas. Él ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel el Arcángel, el anciano de días, acerca del cual hombres santos han escrito y han hablado. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que ver. Estas palabras son de Brigham Young, que fue sucesor de José Smith y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Verdaderamente, amables oyentes, esto es asombroso como doctrina, y tendremos que analizarlo y conversarlo en las venideras pláticas, porque hoy se acabó nuestro tiempo.